planeta de Endor. Hola, guapísimas. Tengo una súper pregunta y la quiero hacer y tal. O sea, si yo disparo a mi hermano, genéticamente no soy muy allá. Voy mandando callar a la gente de otros países. Me pierdo sin dinero con la Vespa y sin gasolina, ¿no? Y me caigo por sistema, o sea, siempre que puedo. Amén de que mate animalitos en peligro de extinción, aunque luego me disculpe. ¿Puedo ser alguien mega importante en algún país? ¿O soy un estorbito así, en plan, recuerdo de otros tiempos preteridos? Es que una corona de oro en mi cabecita me vendría que ni pintada. Bienvenidos a la órbita de Endor. Oiga, ¿qué hace aquí? Ese es mi micrófono. Es que tenía una super pregunta. ¿Y qué tal si se va a tomar por culo o algo por el estilo? Solo por probar, no es por otra cosa. Qué desagradable que eres hablando. En fin, que sí. Que esto es La Órbita de Endor, el único programa donde incluso cuando toda lógica es descartada, lo ilógico, aunque improbable, no tiene por qué ser invariablemente cierto. Hoy, cine y literatura. Y no digo más, que luego todo se sabe. Empezamos ya porque es demasiado pronto para que se nos vaya tanto la pinza. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. De Endor, mucho más allá del simple friquismo. O sea, pero al final alguien va a responder a mi pregunta, ¿o qué? Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en La Órbita de Endor. Comenzamos esta sección de series presentando a nuestro compañero de turno, Abraham Gizorso. Hola, muy buenas. ¿Qué estamos? Tú sabes que a esta entrega de hoy le tengo un poquito de miedo. Yo he venido hoy a terminar de hundir la órbita de Endor en la miseria más absoluta, después del coche fantástico, de pinchar el coche fantástico y estrellarlo contra un muro. Ahora vengo con esta serie. Hombre, de tal forma hubo mucha gente que le hizo bastante gracia, o sea que mientras el dossier quede divertido, yo te dejo aquí que hagas lo que quieras. Hoy hablamos del gran héroe americano. ¿Cómo se llamaba esto en su versión original? The Greatest American Hero, ¿no? Si creo recordar. Sí, se llamaba The Greatest American Hero. Bueno, pues cuéntanos de qué va esta serie tenía... surrealista. Mira, sí. Que era surrealista. Bueno, era de la época esa que emitían Faimino Cansado, En Cajón Desastre, que empezaban y tal. Entonces estaba el surrealismo así, el humor surrealista en auge. Bueno. Y nos contaba la historia de un superhéroe. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esto, porque... Bueno, se va a los superhéroes mucho, pero bueno. Superhéroe cómico. Paródico. Bueno, ¿de qué va esto? ¿Cuántas temporadas hubo? Cuéntanos todo lo que creas que debes decirnos sobre El Gran Héroe Americano. ¿Cuándo se estrena? Ya que punto al cabo y ya está. Bueno, vamos a resumir. Ahora hace un pequeño resumen así de qué iba esto, de cómo empieza esto, cómo empieza esto. Esto es un tipo que se llama Ralph Hinckley, que es un profesor... que empieza a dar clases así, es la primera vez que da clases a una panda de maleantes y porreros, una clase de esta, de todos los maleantes del instituto los junta en una sola clase, y este les va ya a dar clase y tal, está todo emocionado, diciendo que va a ser un buen profesor, le dicen, que te quedas a ser buen profesor, si alguien dice, esto no hay quien los enseñe nada. Y yo, sí, mira, yo ya de primeras me los voy a llevar de excursión. Y entonces, pues el tío se los coge a todos en un microbús de estos amarillos americanos y se los lleva de excursión. Y entonces se lo lleva de excursión para tenerlos controlados, en vez de llevarlos de excursión, yo que sé, a un museo o a algún lado así, pues no, se lo lleva de excursión al desierto, donde no pueden, allí los pueden tener ahí controlados, ya pueden correr para donde quieran, que es el desierto, bueno. Y entonces paran a desayunar en una cafetería de estas americanas. Pero en el desierto. Dime. Antes de llegar al desierto, me imagino. Antes de llegar al desierto. O sea, no, a ver, nosotros cuando íbamos a desayunar la excursión del cole, te llevabas la bolsita con el bocadillo, o si te daban allí, te daban la baguette esta con dos lonchas de chorizo, una al principio y otra al final, el retoto pan. Pero estos no, estos van a desayunar tortitas y todo, y encima va a pagar el profe, macho, que esto les invita el Ralph, macho. Y ahí en la cafetería, pues uno de ellos tiene un percance con un señor ahí trajeado, que está ahí tomando su cafecito, y está ahí, pues viajarles, que no sé qué, ahí trajeado en el desierto, que hace calor, ponte camiseta, no sé qué, tal y tal, y entonces le saca una navaja, estos son unos navajeros, ¿no? Y este le saca una pistola y dice, que te parado, la mía es más grande, le saca la pipa y entonces el otro se acojona y tal. Y entonces la cosa se calma, tal, y sigue en el trayecto en autobús por el desierto, y en esto que se les echa la noche encima. Pero un momento, antes de que se calma, ¿cómo se calma? ¿Se hacen buenos amigos de repente? No, ahí entra el Ralph y le dice, quieto parado, que no pasa nada, que son mis alumnos, tal, esto ha sido una cosita así, que ya lo tengo yo controlado, dame la navaja para acá, macho, para hacer de Albacete, y tal, le requisa la navaja, y tal, y ya le dice, ya le invito yo al café, y tal, y ya está, ya se queda ahí la cosa. Vale. Muy bien, sigue. Pues nada, ellos siguen de excursión, el autobús empieza a hacer cosas raras. Empieza ahí a encenderse las luces, tal, y al final se apaga del todo y no funciona. Y el Ralph, que está allí, le dice, bueno, pues nada, os quedáis aquí, y yo he visto por ahí una gasolinera un par de kilómetros, me voy a ir andando, a ver si me traigo a alguien para ver si le echa un vistazo al bus. Y se echa ahí al desierto, y a la oscuridad del desierto, y en medio de la carretera se encuentra con el tipo este trajeado, que va por allí con su coche y casi lo atropella. Este tipo trajeado resulta que es un agente del FBI, que está allí. Y de repente, pues ya, le dice él que le ha pasado el autobús, tal, lo monta en el coche, y el coche empieza a hacer luces raras, empieza a parpadear todo, se empieza a apagar, empieza a hacer cosas raras, y por la radio empieza a salir unos mensajes críticos, ahí, pues así, se empieza a mover ahí la radio, y tal. Y de repente aparecen dos bolas, como por el cielo, brillantes, como dos bolas chinas, así, fosforescentes, es una cosa rara, y se transforman en una nave espacial que te caga de grande, que es como así redonda y tal, está chula la nave, o sea, la verdad, este efecto especial está muy bien. Luego igual, no hay por cogerlos, pero la nave espacial da pego, está chula. Te aparece esta nave espacial y baja de la nave espacial el antiguo compañero de Bill, que le dice que sabe que está muerto. Porque Bill no lo sabía. Porque se lo cargan en la escena inicial antes de los créditos. Pero tú no sabes ni quién es ni nada. Aquí baja y le da una caja negra así, tipo un tricornio gigante de charol, y le dice que dentro hay un traje de superhéroe y que le va a dar superpoderes a Ralph, y que es un traje que es exclusivo para él, no lo puede usar nadie más. Estos están acojonados, perdidos, claro, acojonados. Dice, no, aquí yo no te abro la puerta, yo echo el pestillo al coche, que te den morcillas, lo dejas en el maletero si quieres y listo. Y se lo deja en el maletero. Y le dice que si no lo usa en 2 semanas, pues el traje se autodestruirá. Total, que se va el tío, se va la nave extraterrestre. También le dice que Ralph, o sea, que Bill le tiene que ayudar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el rey, porque Bill ni le ayuda ni le echa. Bill, pero vamos a ver. Cambio, le dice, ¿quién es Bill? ¿Quién es Bill? O sea, Bill me imagino Bill que es Bill, el del FBI. Es Bill Maxwell, el agente Bill Maxwell. Bill Maxwell, el agente del FBI. Vale. Este se escaquea. Le dice, anda a tomar viento por ahí. Vale. Le deja ahí en medio del desierto con la caja, con el traje, y ahí te apañas. El Ralph le echa ahí un vistazo a ver qué hay dentro, coño, hay un traje rojo tal, y un libro de instrucciones, parece así una libreta así tipo Moleskine o la libreta Oxford o tal, y entonces se va a cortar y se le cae la libreta en el desierto y el tío sigue y no se da cuenta que se ha olvidado el libro de instrucciones y bueno, llega allí y tal el libro de yo es que recordaba que era ridícula, pero no sé hasta qué punto, o sea, el libro de instrucciones del traje, sí me suena esto, sí. Sí, sí. Pero tiene instrucciones el traje. Una libreta así pequeñita, como con clasificadores así de colores, con capítulos, supongo que serán los poderes que tenía el traje, porque cada capítulo sería un poder o algo así, ¿sabes? Bueno, tampoco se sabe mucho porque el traje lo pierde la primera vez de cambio. Muy bien, pues venga, sigue con este delirio. Llega allí, llega al autobús, ¿no? Ya funciona, tal, se va para su casa y tal. Y bueno, y luego pues ya con este traje pues ya hace misiones el resto de la serie, pues cada capítulo va haciendo una misión tipo el equipo A ayudando a la gente y tal. El problema es que este tío no tiene ni idea de cómo usar el traje, porque claro, ha perdido el libro y entonces tiene que aprender a base de darse porrazos y hostias y tal. Ya es mítica la secuencia de cómo aprende a volar, por ejemplo, que aprende ya, él está en su casa y le echa ahí el ojillo primero, está su hijo viendo. Pues tiene un hijo, y está su hijo viendo la serie de Superman, entonces ya le echa el ojo, y dice, coño, sus hermanos, esos rayos por los ojos, tal, vuela, tal, y ya se lo prueba en casa, y dice, va, pues me queda bien, y tal. Y entonces tiene que ir al juzgado, porque está luchando por la custodia de su hijo, porque tiene la custodia de una mujer que era modelo, tal, se la quiere quitar, y tal, y entonces llega tarde, porque es un dejado, y llega tarde, y dice, pues, joder, llego tarde con el coche, pero volando, tengo que llegar echando virutas. Bueno, pongo el traje y me pongo a volar. Y entonces ve una cabina de teléfonos y dice, pues va a cambiar. Y todo el mundo dice, se va a cambiar ahí porque este es como Superman y tal. Pues no. No, pasa de largo la cabina y entra en el baño público de una gasolinera que está hecho un asco y se cambia allí. Y entonces, cuando va a salir, entran un padre y su hijo que lo ven y este tío está loco. Y entonces el padre va a denunciar a la policía y tal. Y el niño es el que le asesora de cómo tiene que usar el traje. Porque este intenta volar y no consigue volar. Entonces, el niño le dice, tú lo que tienes que hacer es como Superman. Superman da tres pasos y se tira. Entonces este da tres pasos, se tira, y entonces empieza a volar, super guay, todo el tío no controla mucho, se empotra contra una esquina de un edificio, tal, y al final acaba como un mosquito en un parabrisas, se empotra contra una valla publicitaria allí, y ya lo llevan al hospital, y eso, y lo toma por loco. Pero le llevan al hospital, pero el traje no tenía poder de invulnerabilidad o alguna cosa de esas. Tendría el poder que de vulnerabilidad, sí, porque paraba balas y todo, pero la hostia se la lleva igual, macho. Yo al hospital va, inconsciente se queda, después del primer porrazo que se da. Ajá. Bueno, ¿qué superpoderes tenía? ¿Tú lo recuerdas? Aparte de volar, ¿tenía superfuerza, por ejemplo, o algo así? Sí, tenía un huevo de poderes. Lo que pasa, bueno, la mayoría los aprende, pues eso, porque a base de probar, o que le salen solos. Pues sí, el coche volaba. También tenía resistencia a disparos y golpes, ¿eh? Aunque bueno, la leche ya te digo que no se las quitaba a nadie, porque aunque era así, los porrazos se los daba igual. Luego uh-huh. También tenía precognición, ¿eh? Que podía ver pues, las cosas que sucedían en otros sitios. Salía como un círculo así en la... Es que los efectos especiales del traje, de los poderes del traje, son horrorosos. O sea, el de volar era un croma que era, pero penoso. O sea, el del tiempo de aquella época era mejor. Era horrible. El de precognición era una cosa que salía así en la pared, como un círculo que salía en las paredes, y este se quedaba mirando fijamente a la pared, y se oía el ruido de wing, wing, wing, wing. Y se veía qué es lo que estaba pasando en otro sitio. Luego también tenía un poder que era muy parecido al de precognición, era el de rayos X, que veía a través de las paredes y tal. Tenía super velocidad, que claro, ¿cómo hacía super velocidad? Pues acelerando la imagen, para que más pamplinas. Tenía telequinesia, podía mover cosas con la mente. La piroquinesis, que esto era que podía dominar el fuego y podía lanzar llamas con la boca y cosas así. Vamos. ¿Qué me dices? Sí, pues él dominaba el fuego, lo que era un desastre dominando el fuego. Macho, yo no recuerdo nada de eso, lo de volar y super fuerza y eso. Sí, pero que hay algunos poderes que eran exclusivos de algunos capítulos. Uh-huh. Por ejemplo, estaba el poder de que se vuelve magnético, pues es un capítulo en el que tiene una alta exposición eléctrica que hace que se vuelva magnético y se le pegue todos los objetos de metal. O en otro capítulo, pues que se ve ahí influenciado con una fuente de plutonio y entonces podía dominar las mentes. Pero son cosas sí exclusivas de capítulos específicos. ¿Tú recuerdas además, bueno, el traje rojo, todo el mundo lo recuerda, con la capa negra y demás, el simbolito ese significaba algo o no? El simbolito ese, sí. Bueno. El del pecho. El simbolito ese, según... Bueno, el traje es de lo más patético. Primero, el traje era rojo, pero es que era una cosa patética... Sí, porque además... Es verdad. Tenía goma espuma ni nada, era un esquijama. Pero es que además, como era una especie de camiseta de manga larga, le creaba un efecto faldita, pero no tenía faldita, era la parte de arriba. O sea, que era muy larga la parte de arriba, y luego tenía un reborde plateado abajo. Sí. Y claro, como tenía el cinturón, no lo tenía, demasiado subido para arriba, pues. Como debajo del pecho el cinturón. Sí, era un poco fraga. El efecto faldita era lamentable, tío. Pero bueno, mejor no hablar de las botas, pero entonces ya. Y lo peor de todo, que no era ni el simbolito, ni la faldita, ni el cinturón, ni nada. Lo peor era el pelo que me gastaba aquí el amigo. Qué tío, ¿eh? El tío este. Bueno, si quieres te comento lo del símbolo para no dejárnoslo atrás. No, yo quiero hablar del pelo. El pelo, no, el pelo sí. Pero eso son cosas de la época, los 80. Los pelos, esto era la permanente de los 80, que tenía el pelo ahuecado y las permanentes. Es lo que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Tenía... El de Vieja Sergio tenía el pelo así a lo puma. El puma, pues, tiene el pelo así... Bueno, vale. Que por cierto, que no era... Y en esa época también había otros que tenían el pelo así, con los que se le confundía. O sea, uh-huh. El actor no es ni Jane Gilder, ni es el Rubiales del Lago Azul. No, este señor se llamaba William Catt. Y hoy en día todavía sigue participando en series. Incluso ha hecho dos pelis, ¿eh? Ha dirigido dos pelis y ha coescrito otras dos. Está sembrado, ¿eh? Tío, está sembrado. Está imparable. De todas formas. Empezó en Carrie, por ejemplo. Empezó en la película Carrie. Y luego también es muy conocido por todos los surfistas porque interpretó a Jack Marlowe en El Gran Miércoles. Y dicen que se preparó muy bien y que lo hizo fenomenal. Y además, él, a partir de ahí se aficionó al surf. Sí. Hoy en día, en series de hoy en día, participaba en Héroes. En House sale en House, también en un capítulo. Pero en House sale hasta Steve Urkel, o sea. Pero en House, 8 temporadas, 22 capítulos cada una, sale todos días en esa serie. Y incluso con Chuck Norris, también en Walker Texas Ranger, también sale en un capítulo. Y así como curiosidad friki. Pero antes de nada, yo no es que la tenga jurada a su pelo, pero es que su pelo es muy especial. ¿No te recuerda a ti a el típico pelo que cabe esperar de un mayordomo hobbit? Oye, un poco es hobbit era. Tiene un toque ahí a los Sansagat. Tenías un morto así también, un poco socarrón y tal, sí. Este hoy en día lo hubieran plantado ahí en la comarca, vamos, seguro. Bueno, vamos a dejar el pelo ya. ¿Qué bueno, me vas a decir bueno, que...? Punto. Estuvo a puntito de ser Luke Skywalker. Oh, Dios mío. En la Guerra de las Galaxias. Es más, si tú pones en YouTube William Catt y pones Star Wars, te puedes ver las pruebas que hizo de la audición que hizo entera, que está en YouTube. Sí. Pues yo casi que prefiero Mark Hamill, ¿eh? Se le ve sentado haciendo como que está en la nave y tal, y está ahí, no sé qué. Bueno. ¿Este hombre sigue vivo o no? Me parece que está muerto, ¿no? Sí. No, este hombre sigue vivo. Sí, sigue participando, te digo, ha salido hace no mucho en House y sigue participando en series. Uh-huh. Pero en House, en la serie de... Murió, el que murió es el que hacía de Bill Maxwell, era Robert Culp. Este murió en 2010 de un ataque al corazón. Vale. Que a este hombre igual lo conoces, porque este hombre lo conoce de todo el mundo de verlo en series también, porque sale en tropecientas series, Robert Culp, sale en Chicago Hope, Diagnóstico Asesinato, intentando conquistar a la chica de oro, Colombo, Hotel, Lewis y Clark, Doctora Quinn. De todas formas, a mí la que me mola era la morenaza esa. Estaba bueno. Tengo un dato friki de este hombre también, para apuntar. Este hombre, por si no lo sabes, acaba ya con ese tío y háblame de la morena. Es, a ver, solamente esto, que sale en videojuegos, que eso te interesa, que pone la voz a varios videojuegos, entre ellos al Dr. Brin del Half-Life 2, por ejemplo. Fascinante. ¿Y la morena? La morena, vale. La morena era la chica de Ralph, era esta que también tenía un pelo de eso de la época hasta medio culo. Esta era Connie Selleca, y su personaje se llamaba Pam Davison. Esta al final se casa con él. Esta al principio es la abogada que le lleva todo el tema de la custodia del hijo y tal, pero bueno, ya en el primer capítulo ya se declara en su amor y tal. Esta mujer triunfó luego posteriormente en una serie de mucho éxito, que fue Hotel. Y bueno, luego terminó en Telefilm barato, esto de Antena 3, estos que tienen la palabra fatal, inminente, o perdido en el título, ¿sabes? Amor y te vale cualquier amor inminente o amor pero fatal. Oh, de esos. Bueno, y ella tiene, claro, para sacar dinerito, pues estas cosas al final creó una línea de productos de belleza que se llama Selleca Solution. Pero es Selleca o es Selecha, sería Selecha, ¿no? Como los capuchinos. Selecha, porque es con dos Cs. Claro. Selecha. Sí, tiene ese apellido italiano. Selecha. Muy bien. Más cosas. Más cosas. Bueno, nos dejamos en lo del logotipo antes. Ahí. Logotipo. El logotipo. Bueno, el logotipo a mí me parece una corbata con alas, una cosa, una serpiente rara, sí. Según su creador, esto estaba basado en unas tijeras que tenía encima de la mesa. Aunque bueno, luego en algún otro sitio ha dicho que está basado en un libro abierto que tenía en el escritorio con un abrecartas en medio y tal. Aunque, bueno, realmente lo que parece, a los chinos se le parece, dice que es. Se parece mucho al símbolo que significa centro. Que es más, en Hong Kong, debido a que se parecía tanto a este símbolo, se rebautizó como el héroe volador centro rojo. Ese fue el título que tuvo ayer. El símbolo de rojo está en un círculo blanco y significa centro. No sé si también tendrá algo que ver con el rollo comunista de China y tal, porque en aquella época Hong Kong era japonés. Pero bueno, igual tiene que ver, por eso es el gran héroe centro rojo. Bueno. Hombre, la verdad es que era muy sospechoso que en aquella época ochentera un superhéroe fuera completamente de rojo, ¿no? Es como... Es raro, ¿no? Con las asociaciones que tenía ese color. Superman. Es un aquel con Superman. Pero... Porque, a ver, tiene... Es que tuvo muchos rollos esta serie con lo de Superman. Porque esta serie... empezó... A ver, te voy a comentar del creador. La serie la creó la creó un gran creador de series de los 80, que es Stephen J. Cannell, que bueno, junto a Fran Lupo, por ejemplo, creó El Equipo A. Pero bueno, también tiene otras muchísimas series, como son Medias de Seda, Hunter, o en aquella época la de Renegado, no sé si te acuerdas, con Lorenzo Lamas, en una moto, que salía en una moto todo despechugado. Sí. Le hacía ahí la competencia a Hasselhoff, ahí a pecho descubierto. ¿Pero esto tiene que ver algo con Superman o vas a seguir echando balones fuera? No, tiene que ver. Ah, vale. No es que tenga que ver con Superman, sino que tiene muchas reminiscencias de Superman en cuanto al color del traje, en cuanto a que sale Superman varias veces, varias referencias a Superman, pues con el niño que está viendo la serie, cuando le explica al otro que tiene que hacer como Superman para volar y tal. Entonces, la DC Comics vio ahí como que a ver qué pasa aquí y puso a demandas hasta arriba. Y la serie se emitió con bastantes cortes en las temporadas, bastantes interrupciones a cuenta de todas las demandas que le tenía con DC Comics. Incluso la tuvieron que cancelar. Al final ya DC dijo, mira, la voy a cancelar porque total, no me sale a cuenta aquí tanto abogado y tanta leche. Aunque tenía bastante buena audiencia, la cancelaron. Luego intentaron hacer una especie de spin-off raro porque... En el 86 intentaron plantear una serie, pero con una tía de protagonista. Lo que hacían era, pues, que los extraterrestres, a William Hurt, que su identidad secreta, su identidad se había descubierto. Ya todo el mundo sabía quién era, iban los programas de la tele y tal. Los extraterrestres dijeron, ¿qué dices? No puede ser. Este tiene que tener una identidad secreta el que lleva este traje. Entonces le hacen que se lo dé a tal Holly Hathaway, y entonces la serie iba a seguir con los mismos protagonistas, con Bill Maxwell también de agente del FBI, con los casos y tal, pero cambiaban lo que son William Catt, o sea, Ralph Kingsley y su mujer, porque luego se casan en la cuarta temporada, las cambia por la chica esta. Pero bueno, esto debió de ser desastroso, debió de ser un horror, porque se hizo un piloto que no se llegó a emitir, creo que se hicieron 3 episodios que no se llegaron a emitir ni nada, y están en el DVD, en los extras del DVD, para que quiera, no sé, para que quiera denigrar. ¿Y también ella era tan patosa como él, o era un poquito más capaz? Similar, lo que pasa es que era cutrísimo, era muy cutre, y no... Es que no pudo entender que si ya son los extraterrestres los que intervienen para volver a crear un nuevo héroe, que sea una heroína con identidad secreta y tal, y de repente, pues no sé, que se vuelva a perder o que vuelva a pasar alguna farándula rara para que de repente esta chica tampoco sepa usar este traje, ¿no? Sería como que a lo mejor se empezó a tomar la serie demasiado en serio a sí misma. Sí, igual sí, claro. La serie, de todas formas, el creador de la serie intentaba hacer una serie seria al principio. Sí, sí. Él intentó hacer una serie seria. Casi le sale, ¿eh? Lo que pasa es que a veces dijo, cojones, esto, ¿cómo voy a hacer serio esto? No. Esto para críos, para niños, el superhéroe, tal, aventurilla, para niños. Y entonces le empezó a quitar ya escenas de violencia y le empezó a meter más cosas más infantiles y tal. Y entonces la serie cambió bastante de lo que estaba pensado a lo que era. Entonces seguramente en la otra serie pues ya dijo, no, yo quería hacer una serie seria y me voy a meter aquí a hacer una serie seria. Esto no funciona como serie seria, señores, no funciona. Todo funciona porque tiene mucho humor, porque se ríe de todo el tema de superhéroes, tiene mucha guasa y por eso funciona. Y yo te digo, no pasa muy mal el tiempo por ella, ¿eh? Se deja ver. No, lo que pasa es que, vamos a ver, la serie yo ya la recuerdo como la vi, ¿no? Porque no la he vuelto a ver nuevamente, pero yo recuerdo que incluso de niño empezaba muy bien, era muy graciosa, todos los niños nos reíamos, qué gracia el héroe americano. Pero después de 10 episodios estaba hasta la nariz ya de, no sé, había algunos gags que se repetían constantemente. Claro, sí. Además, basar el gag siempre en el asunto del superpoder, es decir, que todos los chistes estuvieran enfocados a tengo superpoderes y no sé usar, acaba agotándose la fórmula más tarde o más temprano, porque tampoco es que hubiera una imaginación desbordante a la hora de crear situaciones cómicas que estuvieran al margen de este asunto. O sea que siempre era lo mismo. Sí, es que sí, al final luego siempre acababa siendo lo mismo, y los gags pues sí eran muy repetitivos, ¿eh? Yo recuerdo una escena, a mí siempre se me quedó así en la memoria una escena así graciosilla que era nueva, claro, no era de las repetidas, que era que volvían los extraterrestres y le dejaban otra vez de nuevo el libro de instrucciones. Entonces este cogía el libro de instrucciones, estoy emocionado, y decía, ay, por fin voy a poder usar esto bien, qué guay, va, voy a probar este de aquí. Y era de hacerse pequeñito, entonces empezó a hacerse pequeño, y los granos de arena eran como rocas gigantes y tal, entonces deja el libro ahí encima de un grano de arena que era una roca, y lo abre y tal, y entonces hace para hacerse grande otra vez. Y empieza a hacerse grande, claro, el libro de instrucciones no, porque no lo tenía consigo, lo había dejado ahí encima de un granito de arena, y ahí se quedó, y otra vez se quedó sin libro de instrucciones, y otra vez he vuelto a empezar. Por eso te digo que sí, que es bastante repetitivo, claro. Ah. O sea, cuando se hizo pequeño, el libro se hizo pequeño con él. Claro, pues lo tenía en la mano. Claro, y cuando se hace mayor, ya no lo tenía el libro consigo. Me acuerdo que estaba ahí con la lupa mirando a ver si lo veía. Hombre, todos nos hemos vuelto pequeñitos alguna vez y luego cuando nos hemos hecho mayores, siempre hemos perdido algo por el camino. ¿A ti no te pasó? El año pasado te pasó algo parecido, ¿no? ¿Eh? Bueno, te dejo. Perdí tiempo. Tiempo y horas de sueño, lo que he perdido. Con la niña. Ya te pasará a ti, ¿qué te piensas? ¿Qué no? Ya. Bueno. No te queda mucho. Que tú ya te casaste hace un par de años y no te queda nada, ¿eh? Me va tocando. Bueno. Isabel ya te tiene que estar de caña, ¿eh? Bueno, ¿de la morena hemos hablado ya o no? Sí. Bueno, entonces ya no queda nada más que decir. Venga, te doy un minuto para no que... No queda nada que decir. Te doy ya las últimas conclusiones. Bueno, para una vez que me preparo aquí, o sea... ¿Pero qué queda por decir? Fantástico. No, ya se te acaba, ya no tienes nada que decir. Algo que tengo que decir. A ver, no hemos hablado ni de las temporadas ni de los capítulos. El Ambiente del Granero Americano tiene tres temporadas. Se emitieron entre el 81 y el 83 en el canal ABC. Un total de 44 capítulos, ya aguanto de narices. Aquí en España se emitió la primera cadena, cuando solo había dos canales, y se emitió como una serie de verano, que sustituía al Coche Fantástico. Que ya dijo una vez en la órbita de Endor, ¿qué lo dijo? Cougar, que ella lo veía y que se quedó muy decepcionada porque ella estaba viendo el Coche Fantástico, que le gustaba mucho, ahí de Big House of Hope y tal, y luego apareció este de Mindungi, porque no deja de ser un Mindungi. Entonces, la idea de la serie era eso, era darle poderes a un Mindungi y a ver qué hacía con ellos. Hubiera molado más de David Hasselhoff con el traje este rojo, ¿verdad? Pues ya llevo traje rojo los vigilantes de la playa, pero bueno, vaya, no era igual. Ya, bañador. El que quiera comprar el traje rojo se vende. El traje rojo se vende. Y se vende al precio de 61,12 euros. No sé por qué los 12 euros. Pero yo solo he podido encontrar, yo no sé si porque a los frikis creen que somos todos gordos o qué, solo en tallas XL y en XXL. Bueno, si compráis este traje, ya sabéis qué programa no debéis seguir escuchando, La Órbita de Endor, porque no os queremos como oyentes. Oye, estoy deseando acabar ya contigo. Sí, pues lo llevas claro, macho. A ver, tienes más que contarme. Bueno, a ver, del logotipo me he dejado dos cositas. ¿Qué me he dejado? Pues que el logotipo simétrico por una cuestión. Porque en la película de Superman, la primera, la que se hizo en el 51 con George Reeves, que luego acabó muy mal, tenían muchos problemas cuando giraban el plano a la hora de hacer los cromas, hacer las cosas. Cuando giraban la S, pues parecía un 5. Claro, entonces aquí, ¿qué hicieron? Lo hicieron simétrico pues por ese tema, por poder girar los planos cuando les diera la gana y que no se notase. Luego también el símbolo, por ejemplo, lo aprovechó un luchador de wrestling, que estos aprovechan todo, un Supernova se llamaba. Entonces se creía que era un superhéroe y tal, y cogió el mismo símbolo para su traje. O sea, hay que le guste el wrestling, que busca ya Supernova, que va con ese símbolo. Otra curiosidad, pues yo que sé, el apellido de Ralph, por ejemplo, que era Kingsley en la serie, se cambió a mitad de temporada. Pues ¿por qué? Porque el 30 de marzo del 81, John Kingsley, que no es lo mismo que Kingsley, pero es muy parecido, intentó asesinar a Ronald Reagan, que era presidente de Estados Unidos. Esto lo hizo porque estaba totalmente obsesionado con Jodie Foster y quería hacerse famoso para que Jodie Foster le echase el ojillo. Tiene una paranoia en la cabeza de la pera. Y entonces decidieron cambiarle el apellido. Pero luego en la segunda temporada ya volvió otra vez a Kingsley. Aunque bueno, durante la serie, este es otro de esos chistes que dices tú recurrentes, que están todo el rato, porque todo el rato se están metiendo con el apellido de él, todo el rato se lo cambian. Y los chavales de la clase siempre le toman el pelo con el apellido y tal. Es uno de los chistes recurrente. Y luego está el tema musical, que no se puede poner como tema de derecho, pero el tema musical estuvo como número uno, vamos, tropecientos semanas ahí. Y es una. De hecho, y encima es como lo oigas, no te lo consigues quitar de la cabeza, vamos, en toda la semana, macho. De hecho, en las primeras secciones de nuestra. En las primeras entregas de nuestra sección de series de televisión, la usábamos. Joder, sí, hay que rebuscar algunos lodes. No, hay dos o tres lodes solamente, me parece, o dos, creo. Porque es que, como la oigas, no te la quitas ya de la cabeza. No hay manera. La verdad es que es odiosa. Luego, una vez que. Pero en fin. Es un horror. Bueno, ¿algún detalle más sobre Connie Selecha o no? Ay, qué pesado. No, mucho más. El hotel está muy guapa y que tiene muchos capítulos. Quieres ver el hotel, pero a mí me parecía un peñazo esa serie. ¿Qué quieres que te diga? No, bueno, pues nada, lo único ya, para rematar ya del todo, es decir que no os vais a librar del héroe americano porque, bueno, en 2008 se estaban preparando unos cómics y una serie de animación porque Disney intentó hacer una película en 2008, intentó hacer un remake del gran héroe americano, no lo consiguió llevar adelante, pero ahora parece que sí va a salir adelante y como desde 2008 llevan preparando los cómics y la serie de animación y tal, pues no sé si en Estados Unidos ya salió, estará a punto de salir y tal, yo creo que he visto algún cómic por ahí. En alguna página del ganador americano. Mira, yo creo que aunque pusieran a Alan Moore a los guiones, eso no puede triunfar en la vida. Encima, pues mira, es que el director va a ser Stephen Herek, que es el mismo que ha rodado Rockstar y Guru. ¿Qué quieres que salga con eso, madre de Dios? ¡Ay! ¿Qué quieres que salga con eso? ¡Mi torso! Y bueno, el creador de la serie y el William Cat son los que han escrito el guión. Eso es lo que estaban ahí promoviendo. ¡Mi torso! En Arizona. Que adiós, que no me interesa, ya has rebasado el tiempo que habíamos hablado. 30 minutos ya. Esto es una pasada. Papeles. Más de media hora. Aquí hablando del gran héroe americano. Oye, que me ha gustado muchísimo, te ha quedado muy bien, muy gracioso, muy ameno, muy dinámico, como suele ser habitual en vuestra persona. La próxima vez, ¿qué nos vas a traer? Ah, yo te pediría alguna serie más modernuki. Moderna, ¿como cuál? Pues algo, algo que no sea de los 80, o sea, después del coche fantástico. ¿Una serie cómica y tal? No, no, no, no tiene por qué ser una serie buena que me pueda gustar a mí. ¿Qué te parece la idea? Plantéate, piensa. ¿Te gusta cosas muy gafapásticas en cuestión de series? O sea, si tú eres de ¿cómo es esta? La de Broadwell Empire y cosas así. Tú piénsate. Bueno, a mí también me gustan, pero bueno. Un saludo a Brandt. Venga, un saludo. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y M.C. Catalán. Mire usted, mire usted, mire, mire, mire, mire, mire. Grecia, siglo V antes de Cristo. Leónidas exhorta a sus tropas. ¡Espartanos! ¡Hoy, almorzad flojo! Porque esta tarde merendaremos en Charlando de Tebeos y otros vicios aún más feos. Mire usted. Charlando de Tebeos es un podcast sobre el mundo Freyak, principalmente de Tebeos, que podéis escuchar en iVoox, en nuestro blog charlandodetebeos.blogspot.com. Os podéis apuntar a nuestro Facebook, también Charlando de Tebeos. ¿Y qué más podemos hacer, Dani? Merendar a tope, ponernos morados, ponernos hasta los ojete, tirarle a los palomos, en fin. Venga, a tope, escuchando todos hippies. ¡Vamos! ¡Venga, escoria! Sobre Blanco, el rincón literario de La Órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva entrega de Negro sobre Blanco, nuestra sección literaria, que hacía tiempo que teníamos pendiente hablar de un montón de libros y poco a poco van a volver a aparecer por aquí, porque sí es cierto que la teníamos un poquito olvidada esta sección. General Kurz, ¿cómo se encuentra usted? Pues me encuentro mal, tengo un catarrazo impresionante y aún me estoy recuperando del catarro y de los palos de Dragon Ball y de algún otro palo personal que me he llevado por ahí. Bueno, vamos a ver entonces qué tal nos reponemos con esta sección. Aquí volvemos otra vez a este toque, a darle a La Órbita de Endor ese toque un poco intimista, como ya te comenté yo a ti, de programa de las tantas de la madrugada. Es un poquito el el ambiente, ¿no?, que solemos recrear con esta sección literaria. Hoy hablamos de una novela, además, que ya en su momento se comentó aquí en el especial Zombies, pero bueno, no profundizamos demasiado en ella y ahora ya tenemos la oportunidad de tocarla, pues eso, como se merece. Cuéntanos de qué va esta, cuál es esta novela, quién la escribió. Así bueno, la novela es Guerra Mundial Z y yo creo que es imposible que los aficionados al mundo de los zombies no la conozcan porque ha sido todo un pelotazo. Curiosamente se le llama siempre así Guerra Mundial Z, aunque tiene un sobrenombre o una coletilla que es la siguiente: una historia oral de la guerra zombie. Porque un poco el libro es eso, es un libro de ficción que recoge como si fuese testimonios orales hechos de distintos supervivientes de la Gran Guerra Mundial a un periodista que trabajó en su día para las Naciones Unidas y que después de haber, y todo esto es ficción, claro, después de haber hecho un informe oficial, hizo esta recogida de testimonios para contar un poco los entresijos de todo el proceso de la Guerra Mundial Z. Un libro muy curioso. De hecho, yo no soy en modo alguno un aficionado a los zombies. De hecho, el género zombie me gusta bastante poco. El de los vampiros me gusta algo más, pero tampoco mucho. Sin embargo, cuando me acerqué a este libro, y me acerqué con muchas cautelas, pensando que este boom literario y todas estas legiones de seguidores de este libro pues iban a ser simplemente unos fan fatales del mundo de los zombies, pues resultó que no fue así. Me encontré con una novela muy interesante que de hecho hace algunas proyecciones geopolíticas, aparte de darle alguna vuelta al mundo de los zombies, que me resultan muy interesantes, y de hecho es un libro que ya anticipo que recomiendo. Un libro que además está escrito por Max Brooks, que es el hijo del director Mel Brooks y de la actriz Anne Bancroft, y que ya había escrito otras novelas sobre zombies, pero sí que se puede decir que, porque Guía Supervivencia Zombie es también de él, ¿no? Sí, esa es de 2003. Y hace poco, y luego sacó otra después, me parece, también. Sí, luego sacó otra, pero bueno, el pelotazo lo da precisamente con esta novela, con Guerra Mundial Z, en 2006. Que se supone que es la buena buena, y para muchos probablemente la mejor novela de zombies que se haya escrito hasta el momento. Quizá en el mundo del cine podamos encontrar más obras así que podrían pegarse entre ellas por ser la obra maestra del mundo de los zombies, pero en el mundo literario, aunque hay mucho y está de moda y cada vez hay más, creando incluso un propio género en sí dentro del apartado terrorífico literario, sí se puede decir que Guerra Mundial Z, aunque hay muchas novelas por ahí, ahora no nos queremos mojar demasiado, pero desde luego está no vamos a decir que sea lo mejor, pero entre lo mejor seguro que está. Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque claro, esto llama la atención porque no es una novela al uso. De hecho, uno puede empezar a leer este libro y casi parece uno de esos reportajes periodísticos estilo interview, ¿no? Como, por decirlo de algún modo, se supone que la acción se traslada a un futuro muy, muy, muy cercano, pero en el que ya ha acontecido la Guerra Mundial Z, es decir, el lector tiene que meterse en la situación de que el mundo ya ha sido conquistado por los zombies y digamos que nos estamos reponiendo, ¿no?, de esa invasión zombie a escala mundial. Pero bueno, te dejo a ti en tus manos para que... Sí, es un poco como dices. De hecho, es difícil catalogar esta novela, o por lo menos a mí me parece difícil catalogarla. Alguien dirá, es una novela de zombies, evidentemente, pero ¿qué es? ¿Es novela de terror? ¿Es ciencia ficción distópica? Pues este es un poco de todo. Como dices tú, es una recopilación ficticia de testimonios. Eso sí, están ordenados cronológicamente y separados en prácticamente 8 grupos distintos. De hecho, el primero se recopila en lo que se llama alarmas, el segundo culpa, y así hay varios grupos, y dentro de cada uno de esos grupos hay varios testimonios individuales de supervivientes de la Guerra Mundial Z o Guerra Mundial Zombie. Lo bueno es que, aunque son todos independientes, prácticamente uno llama a otro, y si no llama al siguiente, si hace referencia a una serie de datos que mencionará, aunque sea de pasada, algún otro testigo 10 o 12 relatos más atrás. De hecho, aunque son cronológicos, se pueden leer intercalados. sin que pierdan su sentido, porque prácticamente cada uno es autoconclusivo, porque también es la historia concreta de ese testigo. Y de hecho hay testigos muy, muy, muy interesantes. Eso permite, por ejemplo, una lectura muy rápida y muy interesante, porque puedes dejar el libro prácticamente cuando quieras y retomarlo cuando te dé la gana, sin que tengas que echar para atrás, sin que se te olviden cosas, porque en ese sentido es muy ágil. Entonces, que te engancha, te lees 10 testimonios. Que no te enganchan dos testimonios solamente, pues lo dejas aparcado y al día siguiente te lo coges, y yo creo que es casi imposible que de cada 5, 2 no te interesen. De hecho, los testimonios que diría yo que son flojos son menos que los que son interesantes. Porque lo cierto es que, bueno, el formato de narración de todas estas historias no es exactamente el de cuentos cortos, aunque no hay otra forma de definirlo así para que el oyente que no lo ha leído se haga una idea. Pero sí es verdad que se supone que este individuo, el narrador, por decirlo así, se va moviendo por diferentes partes del mundo, se entrevista con personas de toda clase social y de toda ocupación, desde la gente de la calle, vagabundos incluso, hasta altos mandatarios del ejército, etcétera, etcétera, pasando por toda la gente que está entre medias, ¿no? Normalmente él hace una especie de presentación de quién es el personaje, de cómo se topa con él, las primeras impresiones que le causa el personaje, y después ya el personaje en concreto empieza a relatar cuál ha sido su experiencia en el tema de la Guerra Mundial Z de zombie, claro, obviamente. Y de hecho, durante este libro a los zombies se los llama Zetas, así con bastante asiduidad. De vez en cuando él suele hacer alguna pregunta, lo cual es una mezcla entre un cuento corto, pero entrevista a la vez, porque durante las narraciones de estas personas el propio periodista intercala algunas preguntas y el individuo responde. Pero todo esto sirve para hacernos un dibujo global de cómo sería verdaderamente una guerra mundial. Y es que el tío lo ha tenido todo en cuenta. O sea, incluso yo aquí en esta novela he visto aspectos que son inevitables en una guerra mundial contra los zombies, pero que hasta ahora en otras ficciones se habían olvidado o no se habían tenido en cuenta, y aquí él lo explora desde todos los puntos de vista, políticamente, socialmente. Es increíble lo bien detallado que está. Yo creo que por eso me interesa tanto esta novela, por lo que te he dicho, por el estudio que hace geopolítico y también social, incluso antropológico, de cómo afectaría una guerra mundial a nuestro planeta. Y de hecho, los zombies en sí podrían haber sido sustituidos por otro tipo de amenaza, y prácticamente todos los testimonios pues tendrían también una coherencia, porque muchas de las cosas que pasan son conflictos que surgen a consecuencia de esa invasión zombie, pero que podrían haber surgido igual si hubiese sido una infección vírica de otro tipo, o una sublevación, o una invasión alienígena, o lo que tú quieras. Como has dicho tú, si tendríamos que definir un poco cómo es, sería la fórmula de la entrevista periodística. Y de hecho, cada relato empieza prácticamente de una forma similar. Empieza con la opinión que tiene el periodista del personaje al que va a entrevistar, ¿no? Pues, por ejemplo, dice: me conducen a una sala y cuando entro me encuentro con una persona corpulenta, de rostro ajado, mirada perdida. Después cuenta un poco cuál es su situación, y luego como preguntas, o a veces le deja narrar y transcribe la narración del personaje. Eso le da bastante mérito al autor, a Max Brooks. ¿Por qué? Porque tiene que meterse en un montón de personajes distintos y explicarse como si fuesen ellos, que no es una labor sencilla. Y está muy bien, porque por ejemplo cuando adopta los papeles de funcionarios políticos lo hace bastante bien, cuando habla por boca de mandos militares lo hace bastante coherente, y se ve que el libro está bastante trabajado. Tiene también sus fallos, pero por ejemplo cuando habla de material militar hace bastantes aciertos. De hecho, utiliza correctamente todos los dispositivos militares. Sí que es cierto que comete un pequeño fallo, porque por ejemplo habla del XM8 como el rifle norteamericano, y ese proyecto se canceló prácticamente cuando salía el libro. Sí que el XM8 iba a ser el nuevo fusil del ejército americano, pero ese proyecto al final se canceló. Pero bueno, salvo cosas así, todo lo que es descripción de material militar está muy bien trabajado, al igual que nombres y de localizaciones concretas, bases militares, tanto en Estados Unidos como en Asia. Yo le haría un poco el reproche de que se centra mucho en Estados Unidos, un poquito en Latinoamérica, pero muy poco. De hecho, la parte que más trata él es Cuba, porque en Cuba nos presenta un cambio sociopolítico muy interesante, que luego, si quieres, lo comentamos. Y Asia, sobre todo China, Japón, también la India, Pakistán. De Europa prácticamente no se ocupa, habla un poquito de Inglaterra, un poquito de Hamburgo de pasada, Francia también ligeramente, y para darle un palo a los franceses, que no voy a comentar, pero que el lector lo encontrará interesante. Y desde luego no cita nada de España, con lo cual yo me estoy planteando hacer un apéndice en plan fanboy sobre España, porque la verdad es que se echa de menos que no se hable de nuestro país, pero claro, no se pueden contar todos los países que hay. Bueno, ahí tú has dicho todo el tema este de lo militar, del fusil XM8, etcétera. La verdad es que se ve que se ha documentado bastante bien, porque ya no solamente es que dé una descripción muy rigurosa y muy minuciosa sobre armas de mano, sino también sobre vehículos, sobre carros de combate, sobre misiles, etcétera, porque aunque parece que no, describe algunas escenas con unos detalles impresionantes que casi no sé, pueden estimular nuestro cerebro ya demasiado condicionado por el cine, ¿no? O sea, que se puede decir que esta novela es muy cinematográfica. Yo recuerdo una escena en la que los zombies estaban yendo a granel, en plan número, bueno, casi de proporciones bíblicas, era el ejército que estaba intentando, de zombies, ¿no? Intentando atravesar un puente, me parece, y cómo al otro lado del puente estaban los americanos, ahí los marines, haciendo una especie de barricada, lanzaron de todo, misiles y de todo. O sea, esa escena está muy bien detallada, porque hay momentos que están muy bien contados, aunque sea un ejercicio periodístico, insisto, de narración. Hay algunas escenas que te ponen los pelos de punta y con un lujo de detalles impresionante. Sí, como dices tú, es muy, muy, muy visual, y de hecho ya está programada la película porque la productora de Brad Pitt, que se llama Plan B, cogió los derechos muy pronto, y de hecho ya hay casting. Yo creo que se estrenará, si se cumplen los plazos, en 2013. Y como digo, es muy visual. Además, el autor viene de la televisión, fue guionista del Saturday Night Live, ha sido actor secundario en Roxanne, Pacific Blue, también actor de doblaje para cintas de animación. Y mira, como dices tú siempre, ¿hay alguna relación con Star Wars? ¿Quieres que te dé la relación con Star Wars? Bueno, hay una versión de audiolibro en inglés de esta novela, y en ella participa Mark Hamill, que como todo el que nos sigue sabe, es el actor que hizo de Luke Skywalker. Pero retomando, decía, muy visual. Por ejemplo, toda la batalla de Yonkers es tremendamente visual, y eso yo estoy convencido de que irá en la película. Y de hecho hay muchas escenas para el público de los fans de los zombies, donde se pueden ver ataques zombie, pero aparte de eso hay muchísimas otras cosas más. Por ejemplo, se plantea cómo pueden ser los efectos psicológicos en la gente ante una gran invasión de este tipo. Y de hecho se inventa incluso un término médico para ese tipo de trastornos que lleva al suicidio, que en concreto, ¿cómo lo llamaba? Síndrome de la desesperación apocalíptica o algo parecido. Y cómo, por ejemplo, hay un director de cine que hace películas propagandísticas gracias a las cuales la gente aumenta la moral y no se suicida ni padece este tipo de síndromes. Pero hay muchas cosas más interesantes. Entre los cambios geopolíticos que plantea, por ejemplo, una guerra civil en China, y cómo esta se produce porque los mandatarios chinos ocultan a la población que la rotura de la presa de las Tres Gargantas acabó con gran parte de su población. O plantea, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, un cambio muy curioso en Cuba, porque Cuba, con la inmigración por la infectación, deja venir a norte-cubanos, que se crean dentro de la isla un régimen económico occidental, poco a poco van trayendo modos occidentales y convierten a Cuba no solo en una potencia emergente, sino en una en una isla con democracia. O sea, es justamente al revés. En vez de ser colonizada Estados Unidos por los inmigrantes, son los inmigrantes norte-cubanos de origen americano los que colonizan Cuba. O, por ejemplo, se plantea una pequeña guerra nuclear parcial entre Pakistán e Irán, ¿no? Que estas cosas todas estas son muy interesantes. De todas formas, quizás a mí los relatos que más me gustan son los relacionados con Israel, que hay dos relatos muy muy buenos en los que se plantea cómo Israel es de los primeros en darse cuenta del problema, en utilizar esa táctica suya de separarse del mundo con muros para crear una zona de cuarentena, una zona de cuarentena curiosamente en la que no aísla a los palestinos sino que los deja entrar, y cómo la entrada, cómo que el gobierno permita a los palestinos refugiarse en Israel provoca en Israel una guerra civil contra los ultraortodoxos, y cómo, por ejemplo, palestinos que llegan a Israel odiando a Israel cambian el esquema al ver que los propios israelíes luchan contra su propio pueblo para permitir que ellos estén allí. Cosas como esas me parecen muy interesantes. Por ejemplo, hay un relato muy curioso de un otaku japonés de cómo la vida virtual lo ha alejado completamente de la vida ordinaria, de la vida real, y cómo no está en absoluto preparado para enfrentarse a esto. Sin embargo, sobrevive gracias a la ayuda de un sensei que curiosamente es un lo que le llaman en Japón un superviviente de las explosiones nucleares, un Ibakusa, que literalmente significa persona bombardeada. Y este es ciego desde la explosión de Nagasaki, y se junta con este otaku japonés que se llama Kondo, y juntos reconquistan Japón echando a los zombies, porque esto hay que decirle al lector, Japón es completamente desalojada, todo el mundo se va de Japón y se quedan pues 4 o 5 frikis como este y los zombies, y como estos empiezan la limpieza de Japón creando lo que le llaman el Tate no Kai o la sociedad del escudo, que aquí mucha gente no se dará cuenta, pero como yo soy un seguidor de la figura de Yuki Mishima, el Tate no Kai, que aquí se supone que está creado por este Ibakusa, en realidad sí que existió, y de hecho todavía existe, y fue una sociedad entre comillas secreta, digo entre comillas porque muy secreta no era, pero tenía esa calificación, creada por el poeta Yukio Mishima, que algún día lo tendremos que traer al ODE porque tiene una historia espectacular, aparte de ser el Nobel nunca recibido de Japón, pues tiene una historia muy interesante, tiene el seppuku o harakiri documentado más brutal de la historia moderna de Japón, hay un incidente en una academia militar espectacular. Yo creo que traeremos alguna vez esta figura a este espacio, aunque no sea en la literatura muy para frikis. Bueno, la verdad es que todo este tema, yo la leí en Navidades, pero sí es cierto que ahora con el libro en la mano estoy recordando algunas historias, y sí es verdad que aunque a mí, yo la leí del tirón, debo decir que la leí del tirón, y puede que las últimas 50, 60 páginas, puede incluso las últimas 100 páginas de las 500 que tiene, se me hicieron un poquito largo. De hecho, lo primero que yo dije de este libro cuando tú y yo hablamos fue que, en mi opinión, le sobra el episodio de las despedidas y demás. Ese le sobra, pero totalmente, porque además no aporta nada y ya llegas un poco cansado. Historias buenas, ya digo, vas a encontrar en todos los estos apartados que te digo, porque son como distintos apartados. De hecho, son cronológicos, empieza con la alarma, luego con la infectación, el gran pánico, la reconquista, luego los estertores de la guerra y luego ya un poco las despedidas. La guerra total tiene cosas muy interesantes. Las dos historias que más destaca de todo el libro la gente, por lo que yo he visto en foros y en comentarios, son el ataque en Yonkers y luego ese episodio en la estación espacial, en la que unos astronautas tienen que sobrevivir como pueden durante años para mantener alerta a los satélites y utilizarlos en la guerra, que a mí, si te digo la verdad, no es ni mucho menos de las que me gustan. Pero luego hay historias que la gente no comenta pero que son muy interesantes, como por ejemplo cuál es toda la labor de la unidad K9 de perros, o cómo afecta eso a la relación con sus amos. O por ejemplo, hay una historia que seguramente tú recuerdes, muy interesante, de un director de cine que tiene un chalet en el que se refugian un montón de famosos y contrata a varios mercenarios para que lo protejan, y cómo toda esa historia es contada desde el punto de vista de unos mercenarios, y cómo este productor televisivo, director de cine, intenta hacer un reality show mientras dura la guerra, y cuando en pantalla la gente ve que hay un lugar seguro, los asaltan, y cómo acaban con todos estos ricachones. Alguno de ellos muy reconocible, porque por ejemplo ahí se puede ver una figura que es Paris Hilton disimulada, y algún otro famoso muy conocido en el mundo americano, pero que a nosotros no llega menos, alguno de la NFL y algún deportista y algún rapero de renombre, incluso alguno de los ganadores de los Grandes Hermanos norteamericanos. Y ese episodio, por ejemplo, es muy interesante para ver cómo funciona la psique humana, las clases y todo eso. Sí, no, y aparte, como suele ocurrir con los vampiros y los hombres lobo, también pasa con los zombies, cada autor recrea un poco su propia mitología. Y claro, pues digamos que el asunto zombie va cambiando dependiendo de la ficción en la que te metas. Aquí además incluye un detalle que yo creo que es muy interesante, había un cuento, ahora mismo no sé cuál es, bueno, una entrevista que abordaba este asunto, era el tema de los N's. No sé si eran N's, me parece que eran los N's. Si los Z's eran los zombies, había sí. Unos que eran los N's, creo. Sí, hay otro tipo, porque aquí aparte de los zombies hay otro tipo de seres, que además a esos en principio sí se les puede recuperar, que tienen otro nombre que ahora no recuerdo, y son como una especie de son como una subespecie entre el humano y el zombi. No llega a estar infectado, pero no es humano. Se supone que eran seres humanos que, por alguna razón que no se sabía muy bien si es que les afectaba el cerebro o lo que sea, empezaban a comportarse como zombies, a comer a los humanos, a morderles y a comportarse pues como si fueran zombies. Lo que pasa es que, claro, iban por ahí en grupos, igual que los zombies, y cuando los auténticos zombies los encontraban, iban a por ellos, porque eran seres humanos, a fin de cuentas. O sea que muchos N's acabaron convirtiéndose en Z's, de verdad. Sí, pero mira, curioso, por ejemplo, hace... aunque el zombie, vamos a decir que es el zombie clásico, es el zombie lento, descerebrado, que solo va a comer, sí que hace, sí que le da vueltas al tema del zombie interesantes. Por ejemplo, se plantea cosas como, por ejemplo, dices, llega el invierno, los zombies quedan congelados, la guerra acaba, pero aún así todos los años tienes que estar atento, porque cuando hay descongelaciones parciales, salen los zombies, ¿no? Uh-huh. Y tienes que acabar con ellos. O por ejemplo, cuando los zombies caen al mar, y caen muchos zombies al mar, no se mueren. Van hasta el fondo, caminan por el fondo, están por ahí, de vez en cuando salen en las plazas, en las playas, están en los vertederos, y todo eso hay que limpiarlo. O por ejemplo te plantea cosas como que si tú le arrancas una cabeza a un zombie, pues la cabeza sigue mordiendo o puede infectar, o cómo el armamento convencional no sirve para eso. De hecho se inventa el lobotomizador y cosas curiosas. Hace en ese sentido proyecciones bastante, bastante interesantes, y le da alguna vuelta al mundo del zombie que me resulta por lo menos ingeniosa. Mira, al hilo de lo que tú has dicho antes de que ibas a hacer un spin-off aquí en España, hablando con gente, Jorge Salán, en nuestro chat que hemos montado aquí en Facebook otra vez, Jorge Salán nos dice que tenemos que hablar del mercado nacional y hablar de Apocalipsis Z de Manuel Loureiro. La trama es similar, pero se desarrolla en España, que es también otra trilogía y que... Y Carlos sí tiene también unos cuantos libros. Yo iba a decir que prometo leer a ambos autores y hacer algún comentario, pero tengo tan poco tiempo que no lo voy a prometer, pero lo intentaré. Muy bien, luego ya aprovechando que estamos en este paréntesis de los oyentes, decir que David Alonso González dice que tiene ganas locas de leer la novela, por lo que no puede comentar mucho más, pero que bueno. También David Arce Barrio dice que no conoce el libro, pero que tenía ganas de que habláramos de libros aquí en LODE, y que si le gusta lo que decimos, pues lo comprará, porque, en fin... Si le convencemos, claro, porque es que tú y yo somos aquí. La gente no tiene muy en cuenta nuestro criterio. Luego, además, Calce Cruz dice que su carta de los Reyes Magos fue confeccionada conforme a nuestra sección de literatura, esta de negro sobre blanco. Uy, y nos mucha responsabilidad. Sí, pero es que además nos preguntan, ¿empieza la lista de regalos de cumpleaños? Bueno, pues De momento ya puedes ir incorporando Guerra Mundial Z de Max Brooks. Y de momento, en el momento en el que estamos hablando, Joaquín Valentín es el último comentario. Dice, no lo he leído, ¿merece la pena? Aunque si lo comentáis vosotros, seguro. Por data, siguiendo el consejo del señor Runa, estoy leyendo El Daredevil de Bendis. ¡Mola! Bueno, pues nos salimos ahí un poco del tema. Pero bueno, realmente si hablamos nosotros sobre el tema y le dedicamos a un título, ya sea una novela o lo que sea, una sección entera, es que algo debe tener. Mira, aquí de Afriquitao nuestros compañeros nos dicen solo que gracias a este autor ya tienen, y a su manual de supervivencia, el otro libro del que hemos hablado, ya tiene su palanca y una toalla. Supongo que habrá que leer la guía para enterarse de este metapodcasting que estamos haciendo. Mira, para animar todavía aún más, ya que dices que hay gente que está pensando en comprarlo, son 457 páginas. Tienes varios formatos. ¿Precios? Bueno, estoy mirando. El formato de bolsillo, que es el que tengo yo, son 475. Bueno, hay varios formatos, como dices tú, de bolsillo, tapa dura, tapa blanda. Yo no sé si hay ebook en castellano, posiblemente sí, pero por curiosidad he mirado a ver qué precios así baratos podía conseguir. Tú ya sabes que yo, y no quiero hacer publicidad, me suelo ir siempre a Iberlibro porque suele haber siempre gangas, y he encontrado este libro en concreto por 9 euros más 3 de envío. Joder, pues eso... Sigue. A ficha de ahora, en varias librerías, en una de León, en una de Burgos, incluso en una de Valencia. Si alguno no se fía de Iberlibro o va y ya se han acabado estas ofertas, en la Casa del Libro estaba por 16 euros, pero esto ya sabes que estos precios van cambiando. Yo creo que son unos precios ajustados. Desde luego, conseguirte por 11 euros un libro de 457 páginas me parece, tal como está ahora la crisis, un precio muy muy aceptable. Y desde luego, ya te digo, es imposible, pero mira, ya lo digo ahora, es imposible que ningún lector encuentre menos de 5, 10 historias que le lleguen y que le parezcan interesantes. Fíjate, entre las historias que tiene, porque hace críticas de todo tipo. Voy a poner dos ejemplos. Se crea un medicamento, una vacuna fraudulenta, tú te acordarás, el Phalanx. Bueno, pues ver al industrial responsable de esta vacuna fraudulenta defender cómo crear una vacuna fraudulenta fue bueno, primero por el efecto placebo y segundo porque eso recuperó la economía, pero ver a la vez en posteriores testimonios que con eso se forró y que hay gente que está buscando su cabeza y que de hecho, aunque este se termina protegiendo, lo van a coger, y lo ves en otro testimonio, resulta interesante. ¿Eh? Uh-huh. Ya simplemente para hablar de lo que es la industria farmacéutica por dentro, todo ese afán espurio a cuenta de la salud, la poca importancia que tienen, o por ejemplo está toda la investigación del paciente cero en la infectación que curiosamente se produce en China, aunque se termina llamando la rabia africana, porque al principio se cree que es una rabia, porque los síntomas pues son un poco parecidos a los de la rabia. Y ver cómo, por ejemplo, la infectación desde China viene sobre todo a Occidente a través de los trasplantes ilegales y cómo hay un comercio de órganos en China, me quiero referir con eso a que hay muchas cosas de actualidad encajadas aquí. Y aquí puedes ver también mucho de los atropellos que se producen en distintos estamentos y en distintos países a través de esta ficción, pero que en el fondo, digamos, tiene una base de verosimilitud que hace que las proyecciones que hace sean interesantes. O, por ejemplo, cuando se habla del jefe, que sea, me parece, el colmo ya de la visión que hace, saca al presidente, o sea, perdón, al presidente, al jefe de la oficina de la casa presidencial y los saca en su nuevo empleo, que es recogiendo mierda con pala, literal, porque el nuevo combustible en ese momento son las moñigas de vaca. Entonces ver al jefe de la oficina de personal de la Casa Blanca tirando de pala con la mierda y además diciendo lindeces como que a los maricones de la policía solo los superan en cobardía y en perigüeños los militares, pues es un poco sorprendente. De hecho, el libro es es una auténtica lección sobre guía de supervivencia en el supuesto de que realmente los zombies se levantaron un buen día y nos persiguieran. En esta novela encontramos un montón de formas de combatirlos. De hecho, él siempre se queja, bueno, él me refiero, en el libro mucha gente se queja de que los domicilios en los que vivimos actualmente pues no servirían ante una invasión de este tipo. Y sin embargo la gente, no sé si lo recuerdas tú, muchos, había mucha gente que se iba a castillos antiguos, ¿no? O sea, de complejos, castillos antiguos que estaban enlazados, estaban situados en lo alto de una montaña, por ejemplo, y que incluso tenían sus propias protecciones naturales. Se queja además del castillo de Praga, que era una trampa para ratones, llega a decir, o sea que realmente hace una auténtica ejercicio realmente muy bien documentado por tocar todo este asunto, ¿no? Y hombre, la verdad es que aunque luego dependiendo del país donde sucedan las cosas, sí es verdad que cada sociedad interpreta el tema de los zombies de un modo, ¿no? Porque por ejemplo en los países sudafricanos sí es verdad que se mezcla el tema de los zombies con todo el asunto de la incultura y la ignorancia y se mezcla con la religión y con otro montón de historias. Pero mira, ahí por ejemplo hay un capítulo muy interesante que habla de la radio esta mundial que había, en la que personas de distintos países, culturas y religiones daban, como si fuese una especie de radio libre en la Segunda Guerra Mundial, información para los supervivientes. De hecho me parece que esa radio es una radio sudafricana y es sí. Radio Ubuntu. Entonces ahí se ve cómo cada uno de los que está ahí siente vergüenza por algo que ha hecho o su país, o su cultura, o su raza, o su religión. Bien por la incultura, bien por sus modos. De hecho, se cita que en un determinado lugar se corre el bulo de que acostándose con una mujer virgen no te infectas y cómo eso da lugar a miles de violaciones de menores. Hasta ese detalle llega un poco la introspección del libro y el estudio que se hace. O por ejemplo se plantea el tema de los niños salvajes. Dice, bueno, niños que quedan huérfanos o alejados de sus padres, pero que por alguna razón, pues por instinto o por suerte, sobreviven a la guerra, pero se convierten en niños salvajes, se quedan en estado infantil, no son en muchos casos recuperables para la vida en sociedad. Por ejemplo, más interesante todavía, el tema en Rusia. En Rusia plantea una revolución dentro del estamento militar que da lugar a los diezmos. No voy a explicarlo de los diezmos porque los diezmos tiene mucho detalle y cosas muy interesantes. Y cómo eso de los diezmos dará origen a una refundación de Rusia que se convertirá otra vez en un imperio, pero además en un imperio religioso, o sea, que es curioso decir, bueno, va a ser el sagrado imperio ruso. Dice, cuando la religión ha sido siempre el opio del pueblo, pues aquí le da una vuelta y lo hace verosímil. Bueno, la verdad es que ya te digo que el libro, a pesar de que da muchos detalles sobre sociedades, sobre gobiernos en todo el mundo, quizá mis partes preferidas eran todos esos momentos en los que la persona entrevistada hablaba de algo que le afectaba personalmente, o sea, típicos dramas humanos a nivel personal, con lo típico, te puedes imaginar, ¿no? Que tu propio hijo te ataque para matarte y demás. Bueno, pues ese tipo de cosas también están aquí en este libro, o sea, que tiene todos los ingredientes que nos gustan de las historias de zombies bien hechas. Por eso destacaba yo antes lo de el cuidador este de perros y cómo afecta pues estar vinculado al animal, o los problemas que eso produce en el ejército de afección humano o perro. O por ejemplo hay una historia muy sencilla pero muy personal de cómo un arquitecto que termina siendo la que crea el tipo de ciudades que resisten bien a los ataques zombies, cómo antes de la Guerra Mundial Z era una ama de casa suburbana con las complicaciones propias de si la piscina tiene o no tiene algas, de si tengo que comprar tal o cual plato combinado, y cómo en una noche ve morir a su marido, ve cómo atacan a sus hijos, ese drama personal y cómo lo afecta, pues también tienes este tipo de relatos que también son interesantes. Y bueno, para el que quiera, pues momentos zombies de ataque, sí, y descripciones de zombies desventrados que se arrastran, pues también. Y todo lo que hemos dicho, todo lo militar, también. Y personajes curiosos como la monja esa, no sé si te acuerdas, hay una monja combatiente de 1,40 y 50 años y ahí está la mujer con su rifle combatiendo. También cuenta, y me parece muy interesante, cómo tiene que cambiar el ejército en todo su equipamiento, desde lo que son los nuevos uniformes que dejan de tener, porque ya no tiene sentido ni camuflajes ni historias, y son tejidos de Kevlar resistentes a los mordiscos, y cómo se dejan las armas convencionales para hacer un fusil mucho más robusto, que le llaman simplemente el rifle de infantería estándar, con una bayoneta, con una culata muy resistente y un rifle que dispara mucho sin recalentarse y que no se encasquilla. Claro, pues la verdad es que la mayoría de los rifles de ahora, el problema que tienen es que, como están hechas con aleaciones de plástico y demás para que sean más ligeros... Bueno, antes hemos hablado del XM8, que la gente sepa que aunque es como dice en el libro, porque en el libro dice que es un rifle que lo tiras al agua, lo tiras al barro, lo metes en un saco de trigo, lo pateas y sigue disparando, y es cierto que el XM8 conseguía todo eso, el XM8 se quitó porque con cadencias de tiro alta se fundía la culata, que era de estas resinas de Kevlar y plástico. Claro. O sea que vuelven otra vez, vuelve el AK-47, que siempre está de moda. Sí. Madera y hierro nunca falla. Bueno, efectivamente. Por aquí por el Facebook, Isaun Bea dice: yo lo tengo a la mitad más o menos y me está encantando. Mira, lo está leyendo ahora mismo. Mm. Pese a que es un libro de temática zombie, es muy realista, entre comillas, como dice Kurt. Sí, y sin duda me quedo. Sí, pero sí, más bien. Y sin duda me quedo con la historia del tipo de la industria farmacéutica. Ahí se ve cómo se aprovechan de las ilusiones y ansias de supervivencia de los demás y cómo se extiende el virus, nos comenta. Genial. Bueno, pues también había más cosillas por aquí que nos decía Mike Castelo. Dice: solo he leído la guía de supervivencia zombie de Max Brooks. Me gustó mucho, es mi libro de cabecera, por lo que pueda pasar. Pues ya le decimos que este es mejor, seguro. Sí, señor. Bueno, y yo de momento, en estos momentos en los que estamos grabando, no tengo más comentarios, así que si quieres ya vamos a las conclusiones finales sobre este pedazo de libro, que yo creo que a todo el mundo le hace bastante gracia, francamente. Bueno, pues yo si tengo que concluir diría que es muchísimo más que un libro de zombies, que tiene un montón de testimonios, que seguro vas a encontrar una docena larga que te van a interesar, que hace unas proyecciones geopolíticas muy interesantes, unos estudios incluso sociológicos, que tiene algún fallo como toda obra, pero que es bastante robusta, entretenida y que te permite cogerla y dejarla prácticamente cuando quieres. De hecho, hay tramos que ya le digo a los lectores que se animen a leerlos, que se fundirán 30, 40, 50 páginas de seguido. No porque ya todos estén enlazados y sean interesantes, sino porque como encontrará uno o dos que le parecerán brillantes, devorará capítulos para encontrar otro de esos brillantes. Si a eso le sumamos que, como digo, por 11 euros y si estás atento y esperas, seguro que por menos en Iberlibro te lo consigues, pues adelante. Yo diría que hay copias privadas de EPUB, pero igual me estaría pasando. De hecho, quizá aunque cuando uno empieza las primeras páginas te descoloca un poco, porque no es una novela al uso, luego acaba volviéndose una obra bastante adictiva y lo que dices tú, no deja de leerla. Bueno, a mí me duró 4 días y pico, o sea, no me duró ni una semana siquiera. Pero bueno, sí es verdad, el único fallo que yo le puedo poner a este libro es que quizá tenía que haberlo acabado 100 páginas antes para que redondeara la experiencia. Porque el final es, parece que le estaba gustando tanto, se ve que estaba inspirado Brooks. Porque cuando ya debería acabar, porque ya más o menos hay un final, se sigue enrollando como si le diera lástima, ¿no? El acabar el libro, un poco como le pasó a Tolkien con El Señor de los Anillos, y lo hace una especie de epílogo ahí un poquito que sobra, en mi opinión. Oye, pues si la gente no quiere quedarse con un mal sabor de boca final, pues yo creo que cuando llegue al testimonio ese de las unidades caninas K9, después de ese viene uno sobre lo que digo yo, sobre los franceses luchando en los subterráneos de París, y si quiere que lo deje ahí, o si quiere que lo termine. Yo soy de terminar todos los libros, pero es como dices tú, al final pierde un poquito de fuelle, pues porque ya te ha contado lo grosso, todo lo importante, todo lo que tiene Enjundia. De hecho, aparte de que el Gran Pánico está muy bien, yo creo que la parte así donde hay más acción es alrededor y por encima del mundo, que es el grupo ese de relatos, y ese seguro que lo disfruta el 100% de la gente que lea este libro, aunque como ya digo, a mí hay relatos en otros grupos que me gustan más, como ejemplo el que he dicho de la vacuna farmacéutica, o de la crisis en Israel, o por ejemplo la rebelión del submarino atómico del almirante Tsutikai, que eso es interesantísimo, eso es como ver el Octubre Rojo pero en chino. Muy bien, la verdad. Y luego todo lo que pasa en Cuba, la verdad es que ahí se nota que el autor es muy americano y que, digamos, da una vuelta de tuerca a lo que es el conflicto en Cuba, que para ellos es muy cercano. También es interesante ver al estirado inglés presumiendo de los castillos ingleses y criticando otro tipo de castillos, como tú muy bien has dicho. Bueno, pues señor Kurz, yo creo que el que no lo haya leído ya debe estar perdiendo el culo para comprarse este libro y empezar a leerlo cuanto antes. Si no te gustan los zombies, ¿también se lo recomendarías? ¿Tú imagínate que hay un oyente? Sí, porque ya digo que los zombies los puedes dejar en segundo plano si quieres y centrarte en lo que ocurre, en cómo varía el mundo, porque de hecho al mundo le pasan muchas cosas. Hay una crisis también climática, porque todas las cenizas, porque la gente tiene que volver a las hogueras porque no hay electricidad, todas las cenizas de las hogueras y de las explosiones nucleares en la lucha contra Pakistán y entre Pakistán e Irán producen una especie de invierno nuclear. Aparte hay una deforestación, los zombies cuando no pueden cazar humanos acaban con la fauna, los humanos que tienen que escapar de los zombies en el mar acaban con las ballenas, acaban con la pesca. O sea, en ese sentido también hay mucha crítica ecologista y, en fin, yo creo que el que no le guste el zombie lo va a disfrutar. De hecho, ya empezó diciendo que a mí el mundo del zombie no me interesa y el libro este me ha resultado muy interesante. Lo que está muy claro es que, aunque la película, si se hace con una fórmula efectiva, nos puede, en fin, aportar algo que sea de interés, hay muchísimas posibilidades, hay un abanico amplio de probabilidades de que se pifie de diferentes formas, porque esto es difícil de hacer bien. Yo creo que la película se quedará en el mata-mata, en Junkers, en los ataques, en el otaku este y su maestro, porque eso tiene mucha fuerza visual. Si ves a estos dos con katana y pala acabar con zombies, pero eso no es Guerra Mundial Z, ¿eh? Guerra Mundial Z es lo otro que hemos dicho. Y bueno, como decimos siempre, si luego el oyente le parece una mierda, pues que nos pase la factura, que nos la abonaremos. Señor Kurz, pues nada, hasta la próxima semana. Vale, será un placer como siempre. Y aunque nuestras músicas suelen estar recogidas de la obra completa de Pixel Factory, para este dossier de zombies hemos querido contar con los ambientes oscuros de Nightbringer y su trabajo Reflected Darkness, una obra repleta de momentos como los que se han escuchado de fondo a las palabras del general y de un servidor, que lo cierto es que es un tipo de música que viene de perlas para recrear atmósferas tenebrosas. Nightbringer y su obra Reflected Darkness. Entramos en la recta final del programa. día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a La Guardia del Sith, un programa original dirigido por Cougar 19 y Asier Ugarte. Ven a La Guardia del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Una soleada mañana de primavera, en la casa de Nobita y Doraemon. ¡Doraemon! ¡Ya está otra vez el pesado de Nobita! ¡Doraemon! A ver si me da un cacharro y de esto que me ponga al cuadrado y le pueda meter una paliza al desgraciado de gigante. ¡Sí, sí! ¡Toma! Mira, lo agarras por aquí, por el centro, con una mano, y lo subes y lo bajas 10 veces. Descansas un rato y lo vuelves a repetir 3 veces más. Pero si esto no es un estafador, que era un estafador. ¿Estafador de qué, chaval? Pues no te vi el otro día un turbante mágico que te hacía invisible para que fueras a espiar a Shizuka. Y lo que me diste fue unos calzoncillos usados. Anda, anda, te voy a dar una cosa. El último programa de Afrikitown, un podcast dedicado a videojuegos. Y también contarás cine, series, cómics y en definitiva, todo lo que un trozo como tú le gustará. Afrikitown, todos los miércoles o jueves en iBox e iTunes. ¿Y con esto podré volar sin usar el gorocóptero? ¡Sí, hijo, sí! Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro. Y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale. Hola, soy la imitación del que dobla a Robert De Niro. Y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro. Que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¡Ayúdame tú, mi! Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Gafapastas al poder. Con Eleuterio Mina Morales. Buenas noches y algo de suerte para los que entienden de cine. Bienvenidos a Gafapastas al Poder. Pues claro que sí. Yo soy Eleuterio Mina Morales, soy una autoridad. A mí la gente me respeta porque yo sé mucho de cine y tal. Pues vengo cabreado. Roberto, vengo cabreado. Si es que no puede ser. Remake. Remake. Que se escribe remake. ¿Qué invento? Invento de Satanás. Eso es un invento de Satanás, Roberto. A mí me pone nervioso. ¿Por qué se tienen que repetir las cosas? Es que no hay historia que contar. Pero claro, nada más que se hace en el mundo del cine y de la televisión. Vosotros, extrapolar eso a otros territorios, ya me diréis qué tontería. Vamos a volver a escribir El Quijote. Vamos a hacer un remake de Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, eso es un sin Dios, pues claro que sí, pero en el cine se hace. Es que Cervantes escribía muy antiguo, no escribía con las palabras que usamos ahora. Como remake, ya me dirás tú, ¿qué mierda palabra es esa? Pues nada, vamos a escribir otra vez El Quijote, vamos a meter más molinos, más efectos especiales. Claro, y para ser políticamente correcto y contentar a los grupos minoritarios, vamos a hacer que Sancho Panza sea homosexual. ¡Hala, ya está! Ya tenemos un remake. Remake moderno, trepidante. ¿A qué es una gilipollez? Pues eso es lo que pasa en el mundo del cine todo el día. Pero nadie dice nada. Bueno, Roberto, vamos a sacar a algún oyente a ver qué pasa por aquí. Buenas noches. Buenas noches, don Eleuterio. Pero bueno, tenemos de ser muy jovencico. Soy un niño. ¿Eres un niño? ¿Niño? Pero bueno, pero... ¿Y los niños escuchan este programa? Yo soy un niño. Gazapestes. Y me gusta mucho Lars von Trier. Hombre, pues... Pues es raro que haya niños así. Muy bien por ti. Mi padre me lleva a ver películas de efectos especiales. Si es que no puede ser, si es que el mundo está lleno de desalmados. Ay, madre, es que me sulfuro. Pero no es mi padre de verdad, don Eleuterio. ¿Qué dices? Usted no se acuerda de la última vez que se bebió un par de copitas de más. Yo llevo sin beber un montón de tiempo, 11 años por lo menos. Pues yo tengo 11 años, don Eleuterio. ¿Eh? Mi madre me habla mucho de usted. ¿Tu madre, dices? Sí, porque mi padre es adoptivo. ¿Qué me estás contando? ¿Usted no se acuerda de aquella noche en Zaragoza? No, casi no, es que no veas qué cebolleta. Me pillé. Ya. Pues mi madre la recuerda perfectamente y se acuerda de usted. Y bueno, pues aquí estoy. Sí, ya sabía yo que algo me había dejado yo por el mundo, hijo mío. Papá, te quiero mucho. Cariño mío, y yo a ti más. Voy a dejar esta casa llena de amantes del remake y de los efectos especiales y me voy a vivir con usted. Roberto. Si es que no puede ser, si es que uno abre su corazón y enseguida le engaña. Una broma, esto era una broma. Bueno, por si acaso me voy a marchar, no vaya a ser que haya llamado desde la cabina telefónica que está aquí al lado de la emisora y le da tiempo a venir antes de que me vaya. Roberto, venga, pon la música, que yo me voy. Me voy a la mesa. Gafapastas al poder con Eleuterio Mina Morales. Llegamos al final de este programa de La Órbita de Endor, un programa que sabemos que no va a ser un blockbuster, pero que aún así muchos vais a escuchar porque siempre os gusta todo lo que hacemos. Y muchos de esos oyentes formáis parte de nuestra hermandad de Facebook y ahí nos habéis dejado algunos comentarios sobre este programa. Por ejemplo, Sebastián Hidalgo Martín decía: lo que me reía y lo bien que me lo pasaba con la serie del gran héroe americano de pequeño. Nefasto tema el cambio de doblaje que sufrió. Pues mira, ni me acordaba yo, Sebastián, ni me acordaba que había un cambio de doblaje. Como era tan pequeño ni me di cuenta de esas cosas. Esperando el programa con impaciencia. Un saludo a todos. Joaquín Medina dice: joder, qué grande William Catt. Hay que ver qué chorrada de serie, pero cómo me gustaba. Sí, la verdad es que ese es un sentimiento muy habitual en la gente. Amadeu Branera dice: jo, jo, jo, jo, jo, jo, menudo lío se llevaba con el traje. Mira que perdí las instrucciones. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Vicente Portolés Funs dice: la serie era mala con avaricia, pero tenía alguna gracia. Guerra Mundial Z es lo mejor que se ha escrito sobre zombies. Me encantan las historias de John Cass y de cómo usan el apartheid como solución. Brutal. Manuel Marcote Gil dice: recuerdo ver por primera vez un microondas en esta serie, en la del gran héroe americano. Y Gregorio Peña González dice: jejejeje, el gran héroe americano, menudo tipo, no hace mucho me lo encontré cerniendo por el YouTube y me dio un bajón tremendo. Yo la recordaba con ilusión, recordando cómo me la pasaba viéndola. Pero que hice fue, madre mía, volver a verla. Madre mía, que te haga, joder, Gregorio, en serio, hay una cosa que se llama comas, que es un invento genial. Tragaderas que... Bueno, vamos a ver si me concentro. Vosotros queréis que estudie arqueología, pero que no me da a mí por los jeroglíficos egipcios a estas alturas. A ver, World War C Zeta dice, todavía no he podido leerla y mi primer contacto con ella fue después de escuchar vuestro especial Zombies en el que hablasteis sobre la novela. Me parece que tiene una pinta tremenda. A ver qué tal se tercia el programa, aunque viéndolo visto será tremendo. Víctor Rodenas Domingo dice, yo me compré el libro cuando lo recomendasteis en el programa de The Walking Dead, así que no podré oír el podcast hasta que me lo haya leído. Víctor, estás tardando en leértelo. Oscar Trujillo Magaña dice, ¡sí! Más o menos con este tono. Y luego dice, mi serie favorita de pequeño y el libro que me estoy leyendo. ¡Qué oportuno sois! Gracias. Es que tenemos telepatía, Oscar. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a ver, ¿qué está leyendo Oscar Trujillo y cuál es su serie favorita? Y nos ha salido este programa. Raúl Rodríguez Nebreda dice, ¡oh! Grandísimo libro, muy recomendable hasta para el que no le gustan los zombies. Tiene de todo. Economía, sociedad, cultura, animalis. Lo divo, grandioso. Lo dibjo. Lo dip, lo dicho será. José María Álvarez López dice, fantástico, no puedo esperar a descargármelo, cada vez lo hacéis mejor. Por cierto, un debate entre el gafapastas y el señor Cascarrabias sería ya la puta hostia. Lo dicho con la voz de José María Álvarez López, ahora él ya puede confirmar que en efecto él habla así. Luego Ortega dice, yo no, el gran héroe americano en su momento, pero si hace poco en 4 y la madre que me parió. Mi pésame a que yo creo que Igor ha debido escribir desde el móvil o algo así, porque madre mía, mi pésame a aquellos que crean guardar un grato recuerdo de ella. Vamos, que es una mierda, si la vuelves a ver. Santos Oliva Muñoz dice, cada vez que sale esta serie en una conversación entre los que tenemos 30 y siempre se escuchan dos cosas. Una, del género serie de sobremesa es de la mejor que recuerdo guardo. Todo el mundo te dice que se lo pasaba teta viéndola. Y dos, siempre se escucha entre los que hemos vuelto a ver hace poco algún capítulo lo siguiente. Ni se te ocurra verla ahora. Comprobado. Esto pasa con muchas series. Ignacio Rodríguez Ramírez dice, bueno, ya era hora después de tantas referencias a Guerra Mundial Z. El colega de rojo ni me suena, el de el superhéroe americano. Supongo que eso es bueno, ¿verdad? Espera, no me digáis que es una de tus películas con franja horaria recomendad. Pues no, Ignacio. Javier Mendoza Domínguez dice, vaya mezcla de las buenas, a ver qué tal se porta el bueno de Pitt en la película. El libro se sale, la serie la recuerdo con mucho cariño, seguro que la tratáis con el mismo con el que nuestra generación la disfrutó. Bueno, Javier, habiéndose tratado de Abraham Hirtorso, el que ha hecho el especial, pues no estará muy contento. Christian Art dice, que eran el gran héroe americano, cómo me gustaba esa serie. Hace poco bajé unos capítulos para recordarla y tras ver uno decidí dejarla con los recuerdos abstractos. Vaya, todos estáis coincidiendo con esto. Manuel Lafuente Salinas, Guerra Mundial Z, de las primeras novelas del boom zombie, si no la primera. No es la primera, no. Y para mi gusto, la mejor de largo. Esto ya sí. La serie del gran héroe americano la tengo difusa en el recuerdo y creo que por ahí se va a quedar. Muy bueno el tema introductorio, eso sí. Juana, el tema de la del opening, me imagino a qué te refieres. Juan Antonio dice, joder, qué grande, brutal, un superhéroe con un traje alienígena del que pierde las instrucciones, vamos, como si fuera una mini primer. Oscar VPG dice, yo la serie la veía de pequeño, pero el único recuerdo que tengo de ella es el hecho de que se le perdieran sus instrucciones y que no sabía usar sus poderes. Ahora que las películas de superhéroes están en su máximo apogeo, igual estaría bien hacerle un remake, que es algo que gusta mucho por los USA. El libro lo tengo pendiente de momento. Pues mira, Oscar, yo el remake mejor que no lo hagan. Alfonso Sevilla Allensa dice, una serie como El gran héroe americano merece un análisis a la altura del que hizo Abraham con El coche fantástico, así que espero que repita y nos lo pasemos igual de bien. Alfonso Sevilla Allensa es como nosotros, es telépata y lo ha captado todo a la primera. Pues espero que te hayas quedado a gusto, Alfonsito. Antonio Monfort Gasulla, y ya acabamos con este señor. Con Antonio, por ser tocado mío y porque me da la gana. Cualquier excusa para ver esta serie es buena, aunque sea con un monográfico del estilo de El del coche fantástico. Pues sí, Antoñito. Toñín, has dado en el clavo tú también. Sé que soy muy listos. Tenemos unos oyentes que son muy listos. La próxima semana por... La próxima semana... Sí. No. Pues no sé. La verdad es que no tengo muy claro. Debería caer un especial sobre los Vengadores. ¿Os apetece los Vengadores? Pues a ver si lo tenemos grabado para entonces y así hacemos una pequeña reseña sobre la peli sin spoilers, eso sí, así en plan reseña del dominical del domingo, y hacemos pues eso, un dossier como se merece este cómics Marvel, hablando sobre un poco lo que han sido los Vengadores y cómo están ahora, porque el tema, el rollo Ultimate A mí me parece un invento muy, muy interesante. Pero tenemos algunos monográficos por ahí. Algunos de ellos ya deberían estar casi a punto de caer. De hecho, mucha gente ha dicho, pero bueno, no ibais a seguir con Star Trek. No había tres volúmenes. Sí, pero ya dijimos que los íbamos a intercalar con otros programas. De hecho, dentro de dos o tres semanas volverá Star Trek y el Capitán Picard. También tenemos por ahí un dossier sobre las guerras clon, el universo Star Wars, que siempre lo tenemos ahí. Tenemos ya un dossier grabado sobre Neon Genesis Evangelion, que caerá algún día cuando nos dé la gana. Tenemos otro de Twin Peaks, que ya veremos qué hacemos con él. Y algunas cosillas por ahí que se nos van ocurriendo y que me apetece ir intercalando por ahí, amigos míos. Si es que tenemos de todo para regalar. Así que, bueno, si vosotros queréis algún tema muy, muy, muy especial de estos que acabo de citar, pedidlo ahí con fuerza, con ganas y con garra. Dentro de 7 días, no obstante, volveremos con lo que sea que tengamos, ¿vale? Pero seguro que cae un monográfico, eso casi, casi seguro. ¡Un saludito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor. La órbita.